Claudito, estuviste en Neuquén durante el fin de semana. Estuve en Neuquén durante el fin de semana en esto que ya habíamos adelantado, la Constituyente Social. Movimiento impulsado desde la CTA y grupos sociales, con la idea clara de armar una estructura política a nivel nacional que abarque todos los problemas sociales y poder replantear la situación social y depurar las instituciones de este país. Esto le robo algunas palabras al diputado nacional Claudio Lozano, quien estuvo participando junto a nosotros, igual, discutiendo los mismos puntos. Junto con él también estaban dirigentes, como adelanté anteriormente, de CTA a nivel nacional, como fue Víctor de Genaro, congresales de CTA, el señor Julio Fuentes de AT Neuquén, que también está dentro de la dirigencia nacional, fundador del movimiento de la Unión de los Neuquinos, un movimiento político de Sarmón Neuquén, también ejemplo para evaluar y poder llegar a lograrlo. Y se pudo lograr una reunión con 4.000 personas, que parece a veces imposible decir que 4.000 personas se sienten a discutir cuatro puntos. Uno lo ve en principio como algo imposible, pero se ha demostrado en esta actividad que se puede. Se puede con esto que hablábamos hace un rato, ¿no? Se puede con que, con conciencia, con criterio claro de decir venimos a trabajar en esto y con respeto hacia el otro. Porque era pues, de distintas, digamos, todo lo que estábamos ahí no era que teníamos la misma idea, ¿no? Pudimos discutirlo tranquilamente. También fuera del aire, en algunas imágenes, y llamaba la atención muchísimo el nivel de organización, ¿no? Sí, organizativamente estuvo muy bien preparado. Siempre uno si quiere buscarle problemas le va a encontrar a organizaciones, sea la mejor del país o la peor. Pero se mostró que Neuquén, la gente de Neuquén trabajó para tener un lugar adecuado, armado en un predio que fue desmontado, no para esta ocasión, bueno, los ecologistas no piensen que desmontaron una zona de Neuquén para que nosotros podamos ir, no, se había desmontado, es común en Neuquén desmontar zonas y plantar nuevamente, en ese predio se dispusieron de carpas, estas carpas grandes, ¿cómo se llaman?, estructurales grandes, donde se les dio alojamiento a la gente se alojó en carpas, como cuando vamos de camping, y en este mismo lugar pudimos reunirnos para discutir. Estuvo todo a cargo de ATE y CTA Neuquén y el grupo de UNE, que son directamente relacionados, con muy buena atención, muy buen recibimiento, con anécdotas tristes y alegres, hemos traído todo de allá, pero la síntesis del trabajo fue interesantísimo. Se trabajaron cuatro puntos que tienen que ver con el desarrollo de esto, que fue el trabajo que se va a realizar en la Asamblea Distrital y Nacional, el trabajo que se va a realizar con las campañas de publicidad desde la constituyente hacia la población y desde la población hacia la constituyente, es decir, que la gente empiece a entender qué es esto de una constituyente social, que tenemos experiencia en Latinoamérica, pero digamos acá en Argentina es algo como que parece distinto y nuevo, qué estrategias institucionales se van a tener que utilizar para poder llegar y cómo armar un pensamiento emancipatorio y un proyecto popular. Estos fueron los cuatro puntos que se discutieron en comisiones, cada punto se discutió en seis comisiones distintas, o sea que hubo 24 comisiones trabajando, y en cada comisión había por encima de 100 personas. O sea, impresionante la cantidad de gente que se sentó a discutir en armonía, respetándolo, como dije anteriormente. Una de las cosas que hay que rescatar, y es para marcarlo, no hubo un solo acto de violencia. Siempre uno dice 4.000 personas, va a haber algo que... Nada. Obviamente no hubo intervención policial, en ningún momento vimos un policía cerca. Se inicia el acto, la constituyente se inició con un acto de apertura a cargo de AT Neuquén, una marcha por el centro de Neuquén y un acto en la puerta de la catedral de Neuquén. Esto no es casual, digamos, Neuquén uno si hace un poco de memoria, decir Neuquén, decir Narváez, digamos, un luchador social, un constituyente, no podíamos dejarlo de lado. Don Jaime de Nevares. Don Jaime de Nevares. Entonces, se tomó como ícono, dentro de las organizaciones que participamos, estaba, bueno, ATE, de distintas localidades del país. En realidad hubo 840 representatividades ahí. O sea, no era poca cosa. 5 personas, tampoco fue una multitud, eran 5 por organización, 6 por organización, en promedio. Y estuvieron ahí. Estaba ATE, había partidos políticos, había agrupaciones barriales. Obviamente vino la gente de Jujuy, a quienes uno en cierta forma empieza a admirar a esta agrupación Tupac, que demostró su trabajo, demostró cómo es una organización, cómo se deben mover. Y para rescatar de eso, como una pequeña anécdota que comentaba fuera del aire, transmiten la alegría de saber que están haciendo algo nuevo y productivo y válido para un país. Y que son modelos para todas las otras organizaciones. Yo creo que nos trajimos de Neuquén dos modelos importantes. Por un lado, Tupac, desde la organización social y demás, cómo se pudo reforzar, con la crítica que le hagan los detractores de Tupac, que la podemos discutir, se pueden discutir. Y por otro lado, el otro modelo que nos trajimos es de la Unión Neuquina. Y ahora, después de la identificación de la radio, me vas a contar un poquito de esta Unión Neuquina que la conocemos menos. Y después vamos a cerrar con la señora Gemolina y su tema de los piratas somalíes. Caminar, Senda Nacional. Escuchamos este tema de las pastillas del abuelo, tantas escaleras. Muy lindo tema, señor Molina, ¿no es cierto? Así es, coincido. Esta es una banda de las que me gustan particularmente. Así que muy buena la selección. Y no musical. Son uruguayos. Usted que le había adjudicado una nacionalidad uruguaya. Son hinchas de Huracán. Bueno. Pero hay uruguayos hinchas de Huracán. ¿De Huracán Buceo? No, es Huracán de allá también. Dios mío. Bueno, sigamos con lo relevante. ¿Qué es esto de UNE? UNE, Unión Neuquina. Hace un tiempo atrás, digamos, Julio Fuentes, para que la gente sepa, es un dirigente histórico de ATE Neuquén. Llegó a ser fue secretario general, hoy está a nivel nacional en ATE. Una de las personas sindicalmente más reconocidas, no solo a nivel local en Neuquén, sino a nivel nacional. Persona que tuvo la idea es clara, muchos comentan que casi muy parecido a lo que es el Víctor de Genaro, por su claridad en lo que se propone y en lo que quiere hacer. Tipo muy reconocido como honesto, válido, desde la dirigencia sindical. También tiene sus detractores, obviamente, eso no es palabra santa, seguro que uno dice. Todos tenemos detractores. Hace un tiempo atrás, bueno, o sea, todos tenemos esas cosas. Pero bueno, Neuquén es una provincia que históricamente fue gobernada por una de las primeras ramas que tuvo el PJ en el país, que fue el Movimiento Popular Neuquino, allá de la mano de don Felipe Zapá. Nace el MPN, un poquito para hacer la historia y coincidir por qué se forma el UNE hoy. Nace el MPN. Con una onda muy social, hasta que se dan cuenta los señores Zapac que si son muy sociales las minas de oro se ponían en peligro, que era su gran negocio, ¿no? Entonces este partido empieza a gobernar, llega a su peor expresión en el gobierno de Sovich, un gran amigo, un tipo que yo nombro siempre lo recuerdo en mis oraciones. En el año 2007 llega su peor momento con la muerte de Fuente Alba, ordenada por Sovich. Y durante este transcurso no había quien pueda competir políticamente con este movimiento. Primero por falta de estructura política y segundo por el nivel de corrupción que maneja el MPN en Neuquén, corrupción política. Obviamente los votos, como en todos lados, siempre se cambian por un sándwich y una coca. Y los niveles de contubernio con los partidos tradicionales. Exactamente, siempre de acuerdo con el partido dirigente. cuando le convenía. De ahí nace esta idea de Lune, que le nace que uno de los fundadores, Julio, y Mancilla, quien es hoy concejal, deciden formar una fuerza política que agrupe, en cierta forma, a todos aquellos presidentes de distintos partidos políticos que tengan ganas de cambiar una historia. De a eso se forma UNE, es que por eso se llama Unidad Neuquina. No tiene una bandera que lo relacione con ningún partido de los grandes, ni con el PJ, ni con la UCR. Simpatizan con algunos, obviamente, más que con otros. Como una de las notas que escucharemos pronto, si tiene que elegir entre Macri y Pino, la respuesta es obvia. Pino. Así que, nace de eso, se presentan en elecciones, el primer año les costó mucho, segundo año anduvieron mejor, digamos, las elecciones como se fueron presentando, y en las últimas elecciones de este año, quedaron solamente a 100 votos del MPN. Impresionante la avanzada que tuvo y cómo la gente encontró ahí lo que está buscando. Es decir, esto que se plantea de la constituyente, buscar un armado social que represente claramente las necesidades de una población y no las necesidades de un grupo de 4 o 5 para manejar. Recordemos que Neuquén ha tenido tradicionalmente buenas performances electorales de sectores vinculados a la izquierda. En su momento lo que fue Izquierda Unida, posteriormente con el Partido Obrero, incluso hubo buenas elecciones de Patria Libre en su momento en Neuquén. O sea, pero que no llegaban a pelear. Pero que no llegaba a mantenerse en el tiempo y a pelearle al MPN. Si nosotros tomamos este referente de que vos haces, Jorge, el que mejor se ubicó en las elecciones anteriores al lunes fue Jesús Escobar. Jesús Escobar sube apoyado, creo que fue por Patria Libre. Es de Patria Libre, es de la Dirección Nacional. Pero asume como diputado provincial y pocos días después pasa a Kirchner. Por lo tanto, esto es lo que la gente, y acá ya nos metemos en un tema bien amplio, esto es lo que la gente está cansada. Si yo elijo mi representante por esta idea, no puede ser que mañana se me cambie. Y esto lo estamos viendo hoy en política nacional. No me quiero meter en tu terreno de discusión, pero esto es lo que está pasando. Entonces, cuando aparece una agrupación como es UNE, que viene perdurando en el tiempo, viene asumiendo, digamos, Mancilla, quien hoy es concejal, Mariano Mancilla, concejal electo en Neuquén, fue secretario de gobierno hasta ahora, de un gobierno radical. O sea, el tipo viene manteniéndose y tuvo la posibilidad de pasarse a otros lugares que obviamente le van a dar mejor rédito. Que sea concejal. Exactamente. Yo lo conozco a Mariano Mancilla, quien es concejal desde hace mucho tiempo, igual que a Julio, igual que a Ernesto Contreras, gente que está dirigiendo el lunes, desde hace mucho tiempo y conozco su militancia. Y si hay algo, alguna vez ustedes habrán escuchado, yo tuve alguna diferencia con Julio con sus decisiones, pero bueno, creo que eso nos enriquecemos todos. Pero siempre tuvieron una línea de trabajo. Y jamás se los vio tambalear ni a favor del gobierno ni a favor de ningún interesado. Y creo que esto es lo que está marcando el UNE en Neuquén, esa experiencia, ¿no? Ver gente honesta desde el punto de vista conceptual. Sí, yo me comportaba mucho, digamos, en Neuquén, con las buenas performances electorales que tuvieron grupos de izquierda, es este tema de que no había posibilidades de una continuidad más allá que los proyectara como una amenaza a la hegemonía del MPN. Es que el MPN tenía esa estructura. Era fácil comprarlos. No lo olvidemos que uno de los cortes que yo he nombrado acá y que a mí me dolió en lo personal fue la ruptura que tuvo el Partido Obrero en Neuquén. El partido que yo estuve participando, que estuve trabajando, y conozco a los dirigentes, aquellos que eran dirigentes del Partido Obrero. Había una fuerza clara. Bueno, porque en un momento se iba a ser muy fuerte en Neuquén. Claro, Partido Obrero de Neuquén era una cosa y Partido Obrero de Buenos Aires o de Rosario era otra cosa, que parecían dos mundos distintos. Sí. Eran dos mundos distintos. Totalmente distintos. Pero llega tanto esta presión que hace este partido, que es el Movimiento Popular, tanto que llegó a romper una de las fuerzas de izquierda más importantes que tenía Neuquén. este partido obrero. Donde hoy ya se está desarrollando, parte de ese partido ya está desarrollando otra movida política. Ya están desarrollándose a nivel universitario, ya están empezando a trabajar las bases. Es decir, ya hay un cambio. Y creo que esto es importante, ¿no? Una provincia económicamente fuerte. Históricamente, con mucho peso. Una historia combativa impresionante. Exactamente, a eso me refería con lo histórico, ¿no? Digamos, uno que viene de la generación de militancia de los 90, Neuquén es un foco, es un faro, más que un foco, digamos, con aquel levantamiento de los fogoneros en aquel momento en Cultralco, digamos, es algo que nos marcó muy trascendentalmente. Digamos, Neuquén por ahí no pasa la historia como pasó Córdoba, como pasó Tucumán, como pasa Rosario, con estos movimientos fuertes de los 70, pero sí aparece con unos movimientos mucho más fuertes a partir de los 90. Muchos tienen denominado a Neuquén como la cuna del piquete. Y sí, es la cuna del piquete. La cuna del trabajador que salió a la calle y le dijo, estoy cansado. Con su primer mártir, con Teresa. Con Teresa Rodríguez. Con Teresa Rodríguez, murió sin, como se dice en la calle, sin comerla ni beberla. Una empleada que salió a la calle y le pegaron un tiro. Ni siquiera participaba del piquete. Entonces, tiene esta historia fuerte, tiene esta postura fuerte, tiene esta nueva organización fuerte. En el plenario final era impresionante ver todo, se hizo en un estadio en el estadio Rucaché de Neuquén, que es un estadio de básquet, que inauguró para los preolímpicos de básquet, hicieron en Argentina, ya por los 2000 y pico. Y era impresionante, toda una grada completa, llena de gente de Lunes. Con su remera blanca y sus símbolos, un escrito en rojo y blanco. Era impresionante ver esa organización y contrastándose con esto, Tupac. Entonces, nos trajimos dos ejemplos claros. Creo que son dos puntos que todos aquellos que estuvimos en la Constituyente no pudimos dejar de verlo. Y reconocer a nuestros dirigentes, ya acá hablo más parte muy personal, nuestro dirigente como es Víctor de Genaro, tipo que políticamente, gremialmente, tiene un manejo que creo que no hay mucha gente en el país que lo tenga, tipo que tiene muy en claro, sabe manejar muy bien el discurso, sabe mediar como corresponde, sabe llevar el camino para que uno pueda llegar a los acuerdos de trabajo. Llegó un punto en la discusión que se pusieron a discutir sobre represa sí, represa no. Es un tema difícil de discutir. Que por un lado está la gente del norte que no quiere las represas porque le arruinan las tierras y le arruina el medio ambiente. Por el otro lado está la gente del sur que necesita la represa porque si no, no tiene agua. Entonces, ¿cómo hace un dirigente para llegar a un acuerdo? Exactamente. Y él muestra continuamente, uno cuando tiene la oportunidad de escucharlo y hablar con él, aprende esto, ¿no? Tipo mediador, sin esa omnipotencia ni esa soberbia típica de los dirigentes. Algo que vemos muy en común en todos los dirigentes de CTA y de ATE, y sobre todo, con algunas excepciones. Con algunas excepciones, pero muy común en ese grupo que recuperó ATE allá por los 80. Exactamente. Donde estaba la figura del Tucumán. Digamos, nosotros acá también tenemos... Y se lo extraña mucho. Se lo extraña. Hay se tocó mucho el tema de Germán, mucha gente lo recordó, no en forma así muy pública, pero sí todos los comentarios, el nombre de Germán circulaba. Nosotros creo que en Rosario contamos con dirigentes de un alto nivel. En Rosario el secretario general de CTA y de ATE, es de ese grupo que recuperó ATE. Es de ese grupo de alto nivel. Así que, muy interesante esta experiencia. Y para agregar un poquito, y ya le dejo el espacio a Ángel, con dos grupos que me encontré que fueron compañeros de salón contando la experiencia de la recuperación de la fábrica y con el compañero de Politinguado que nombré antes, que formaron ahora lo que se llama ANTA, Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados, están formando. Es interesantísimo el concepto que pusieron, ¿no? De trabajadores autogestionados, que es un término que parece medio extraño. Pero cuando le pregunté que me lo explique, me dice, nosotros creamos una cooperativa. Dice, armamos una cooperativa y pasamos a ser cooperativistas. Pero nosotros queremos ser trabajadores. Queremos ser dueños de la fuente, manejar nosotros nuestro trabajo, pero no queremos dejar de ser trabajadores. Porque el derecho del trabajador fue lo que se logró. Muy muy interesante, porque uno cuando llega a un puesto quiere... Mucha gente dice, no quiero ser más trabajador. No, ellos quieren ser trabajador y tener un reconocimiento legal de su figura. Así que se conformaron, se empezaron a conformar de a poco, esto de perseverar, de empezar a juntar poco. Se juntaron con gente del país y con gente de fuera del país. Había una compañera venezolana participando de esta experiencia. Entonces ellos empezaron a formar esta asociación, ya la tienen, están buscando la forma legal de acomodarla, porque no se la quieren reconocer como algo legal, pero un nuevo movimiento, movimiento de trabajadores autogestionados. Creo que nos queda para el tintero para la próxima intervención de Villa. Hoy ha estado protagónico, Villa. Hoy me dieron el programa. Ahora, pedacito de tema y vamos con Ángel rápidamente.